Calvis Clan 2010. Hierro. Que no me quieren tocar, pero aquí sigo yo. Que no me quieren abrir, pero aquí vengo yo. Que no quieren escuchar a lo que escupo yo. No me importa lo que diga, lo que piense, yo prosigo mi camino. Que no me quieren tocar, pero aquí sigo yo. Que no me quieren abrir, pero aquí vengo yo. Que no quieren escuchar a lo que escupo yo. No me importa lo que diga, lo que piense, yo prosigo mi camino. Mi música no pega, no escuchan en el radio. Que los vatos de mi barrio solo escuchan lo que canto. Que esto no es comercial, que nunca pegará. Que le cambie de estilo por algo que venderá. Quiero ver lo que canto yo, esto no terminó. Arre pues, no me rumbo, no me raco, ¿qué pasó? Sigo el camino, marcando mi destino. Siempre de frente, derecho como flecha. Yo no me rindo, compadre, aunque el perro me ladre. Aliento, saliva, sudor, coraje. Las ganas que yo tengo no se cuecen con el tiempo. Abra la que lleva bala, no te ríes si te cala. Yo soy quien soy, no quiero ser alguien que yo no soy. Por eso sigo macizo, mis pies firmes al piso. Los sueños no existen si no te lo propones. Podrá crecer los reyes magos, despierta, ponte alerta. Que no me quieren tocar, pero aquí sigo yo. Que no me quieren abrir, pero aquí vengo yo. Que no quieren escuchar a lo que escupo yo. No me importa lo que diga, lo que piense, yo prosigo mi camino. Que no me quieren tocar, pero aquí sigo yo. Que no me quieren abrir, pero aquí vengo yo. Que no quieren escuchar a lo que escupo yo. No me importa lo que diga, lo que piense, yo prosigo mi camino. No hay muralla ni mal destino que aquel que pongas en tu camino. Todo no consiste en suerte, también esfuerzo y sudor me corre por la frente. Dan todo al agua al cántaro hasta que revienta. Preparen sus barriles porque llego con tormenta. Yo sé que el tramo es largo y que aquí nadie regala nada. Por eso mi hambre es más grande que un montón de leones en manada. Una piedra en mi zapato, me la saco y desbarato. Ahí va directa, perros, pónganse este saco. Que no voy, que pa' qué, que no paso la prueba. Me disipo tu juego y tu plan se te ceba. Aunque no me toquen, mi alma y corazón prosigue aunque la azoten. Aunque no me apoyen, yo sé que algunos de coraza tiran par y me promueven. Todo cae sobre su propio peso. Tengo ganas de volar como las tiene un preso. Gotas de sangre por cansancio, no me importa el precio, no me importa. Que no me quieren tocar, pero aquí sigo yo. Que no me quieren abrir, pero aquí vengo yo. Que no quieren escuchar a lo que escupo yo. No me importa lo que diga, lo que piense, yo prosigo mi camino. Que no me quieren tocar, pero aquí sigo yo. Que no me quieren abrir, pero aquí vengo yo. Que no quieren escuchar a lo que escupo yo. No me importa lo que diga, lo que piense, yo prosigo mi camino. No me quieren tocar, pero yo sigo aquí. No quieren apoyar, pero yo sigo así. De vueltas a la vida, ahora no estoy arriba. Le sigo pa' adelante hasta que acabe la saliva. Tienes tus días contados, rapero, no la neta. No tienes lo que cuenta pa' llegar hasta la meta. No sé si sea de envidia o tal vez de coraje, pero mi jefa y homies me dicen que no me raje. No tiro yo la toalla, le sigo en la batalla. Que no toco lo que dices, por eso dices que no está bien. Que no hago lo que dices, por eso dices que no estaré a nivel de los más grandes. Pero no hay tristeza, aquí no existe el miedo. Mi autoestima es más grande que el mundo entero. Yo sé que hay competencia, que hay mucho igual que yo. Me digo ten paciencia, llévate la calmada. Algún día yo me llegaré. Que no me quieren tocar, pero aquí sigo yo. Que no me quieren abrir, pero aquí vengo yo. Que no quieren escuchar a lo que escupo yo. No me importa lo que diga, lo que piense, yo prosigo mi camino. Que no me quieren tocar, pero aquí sigo yo. Que no me quieren abrir, pero aquí vengo yo. Que no quieren escuchar a lo que escupo yo. No me importa lo que diga, lo que piense, yo prosigo mi camino.